quieto y agarradito de Cristo. Tranquilo, que salga por el camino. Quieto, con el santo que más dentro. Agarradito, para la puerta de Jesucristo. Cristo, el que alabo y el Cristo. Tranquilo, que salga por el camino. Quieto, con el santo que más dentro. Agarradito, para la puerta de Jesucristo. Cristo, el que alabo y el Cristo. Pasó, y toma el cuerpo su tiempo. Seguimos quieto. Camino, se ríe, se goza y se llora. Joey, mantente tranquilo, quieto y agarradito de Cristo. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Christian Warrior para Jesucristo. DJ Mark, Mendoza, Argentina. Si volverás, tienes que volver por mí. Ya regresarás. quiero saber, yo quiero saber, mano. Dígame a mí, así yo eres feliz, no. Yo quiero saber, tienes que volver, tienes que volver por mí. Ya regresará. Yeah. Yeah. que me aguante ni me pare. Sin aguaje a lo que lleve el mensaje de mi padre. Yo sigo firme sin desenfocarme. Ya tú sabes, no van a poder tumbarme ni quitarme. Aunque le dé mi trate, seguiré pa'lante con el gigante. Ven, no me deja yo ni un instante. Down, yo fui enfocado en la visión. Esa es mi misión, llevar la palabra a cada nación. Una verdad en unidad y sin división. Para que el mensaje siga en expansión. Y baby, you know. Aunque vengan contra mí, no me tocará ni seguir en mi rumbo. Que si vienen las dificultades, Cristo es mi refugio. Y es que no podrán, todos caerán. Caminaré con firmeza. Y es que no podrán, llegaré al final. Porque conmigo estás. A mi lado tú estás, que se me lo cuida. Por más que traten de quitarme, no podrán tumbarme. Ya todos saben que conmigo está el plan para mí. Y que llegué a mi batalla y la victoria la mía. No se pida que rompan fila, hagan su retirada. Tengo madura, muy seguro y siempre me acompaña. No me preocupo ni me alarmo y no tengo lo que venga. Y no confiado seguiré hasta que salga mi hogar. Siendo un hombre de él, dime tú que me podrá vencer. Dime tú que me podrá sacar del camino. Si cuento con el respaldo de quien nos conoció. Aunque vengan contra mí, no me tocará ni seguir en mi rumbo. Y si tienen las dificultades, Cristo es mi refugio. Y es que no podrán, todos caerán. Caminaré con firmeza. Y es que no podrán, llegaré al final. Porque conmigo estás. Hey, mi dominación. Llevo junto a ti, baby, dando cambio a esta generación. Y poco a poco marcando la diferencia. Haciendo el tapón siempre rey de la excelencia. Seguro estamos que la unión está en la fuerza. Y más con el propósito de vida buena nueva. Aquí no hay división, aquí no hay tiradera. Nuestro lema es ser un vencedor y romper las barreras. No pare, no pare, no pare. Seguimos unidos hacia adelante. No pare, no pare, no pare. Seguimos unidos hacia adelante. Aunque vengan contra mí, no me tocará ni seguir en mi rumbo. Que sea. Demasiado. y yo te digo que te tenés que rescatar. El vino en la sustancia me iban a matar. Y yo te digo que te tenés que rescatar. El vino en la sustancia me iban a matar. A mí y arruinado te está quedando de tanto fumar y fumar. Esa María te está matando. Deja de fumar. Seguirás así y sigues sola, sola. Hay muchas cosas que yo te quiero dar. Ya no quiero verte así. Ey, yeah, yeah. Hay amores que te ahogan. En llanto por amores que dan y vienen como las olas. Pasan las horas y tú sigues sufriendo y llora y llora. ¿Qué estás esperando para librarte ya? ¿Por qué estás esperando para dejar el sufrimiento? Porque la situación se empeora. Sigue pasando las horas y sigue sola, sola. Sigue pasando las horas, yo sigo esperando. ¿Hasta cuándo seguirás así? Y sigue sola, sola. Hay muchas cosas que yo te quiero dar. Ya no quiero verte así. Ey, sola. Ya no quiero verte llorar. Mix DJ Group. Aunque me diga no conoce, aunque me diga no conoce, iré predicando. Poco a poco este mundo se está acabando. Y hay demasiadas almas que ya andan necesitando el poder de Jesucristo, por eso lo sigo queriendo. Yo sigo queriendo, yo sigo queriendo, yo sigo queriendo, yo sigo queriendo. Vamos pa' la guerra, marchando sin parar. Y si Cristo me aferra, seguro que voy a ganar. El enemigo contra mí se ha tratado de levantar, pero mi espada o ejército lo ha podido salvar. Un soldado, sagrado, super dotado, con su sangre lavado, junto a Cristo crucificado. Con papi a mi lado, caerán mil a mi lado, y 100,000 a mi diestra, y lo que sobra ten cuidado. Un campo de batalla, mi escopeta es la palabra de vida que nunca falla. Acompañado por ángeles donde sea que vaya, debatiendo los opresores que se pasen en la raya. We are the future, we are the streets, we are the hood. la alternativa. Aunque me digan loco, yo seguiré predicando. Yeah. Poco a poco este mundo se está acabando. Yeah. Y ahora dice a esa que ya me necesitando. Yeah. Por el Jesucristo, por eso yo sigo queriendo. Viviendo, cambiando, alcanzando, arrebatando. Bye. estaba roto el corazón, ahora sangra de dolor. Con el grupo de invidentes, que son callados en este mar de gentes, nada importa ya, nada tiene su lugar. Se puede respirar, tanta desolación, de lágrimas al viento, y va una mientras tanto sigo luchando para lograrlo y yo. confiaré y solo en ti confiaré. En contra de la corriente correré, el mejor lo que se levante derribaré. Contigo perseveraré, mi meta es una sola, a ti quiero ser. Donde tú estás, quisiera tu rostro contemplar. Quisiera tocar donde tú estás. Reggaetón, mi palabra es la combinación que no va dirigida al corazón. Dos hermanos, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y hoy tengo que adorarte. esperaba, pero hoy soy tu cliente. Tú me enseñaste los principios de mi vida. Me mostraste que el problema solo tú eres mi salida. Eres mi rock y solo en ti que yo confío. Llegaste a mi vida y llenaste el vacío. Yo me encontraba en un desierto, tratando de enfrentar la soledad. Mi espíritu se encontraba sediento, sin querer. Oh, No, alguien se atreva a hacer algo diferente. Todo con las palmas, todo con las palmas. Doble tiro. el enemigo tira, tira, tira, su pelotón. Conquistar los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira, su pelotón. Conquistar los guerreros del Señor. No combatimos contra carne ni sangre. Son principados y dotes de maldad de Gavita. En las regiones celestes, prepara tu rodilla y a doblar vuestra frente. No creemos tu mentaro de la gente. Nuestro trabajo es hacer que se arrepiente. Oye, escúchalo bien. Es hacer que se arrepiente. Es hacer entender que entre tu equipo está la puerta, si quieres está tu equipo. Que sus problemas no son casualidad. Que busca mil excusas para poder escapar. Ando y respondo malicia del enemigo. Rompo las cadenas de aquel que esté contigo. Los enfermos por el diablo ya son liberados. Los demonios se quedaron sepultados. El enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Jehová es mi luz, yo nada temeré. Si vienes contra mí, yo no me quitaré. En mi fortaleza, esperanza y refugio. A ti desde ahora no le temo ni a los puros. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Si el enemigo tira, tira, tira a su pelotón. Aquí están los guerreros del Señor. Hey, desde Venezuela, All Right, colaborando para protección divina. Argentina y Venezuela unidos, DJ Man. Fue encontrarte y conocerte para amarte a fuego. Me rodillé en el altar esperando por ti, yo sintiendo por ti casi muero. Parece que llegó el amor, tu corazón y yo se han contestado mi ruego. Hoy vino ante el altar para dar gracias por ti, para decirte así. Te amo a ti a nivel de Corintios 13. La tierra es muy pequeña, el cielo te merece. El viento, la lluvia, las aves lo ofrece. El lirio que florece, todo te obedece. Mi sueño es obtenerte, para cuidarte y amarte. Mi sueño es encontrarte, mi sueño no perderte, para cuidarte y amarte. Mi sueño es encontrarte, mi sueño es conocerte, para cuidarte y amarte. Parece que llegó el amor, parece que llegó el amor, llegó el amor. Parece que llegó el amor, parece que llegó el amor. Full, me pica el gozo. El problema tranquilo, él es Change some.